Y nos vamos a un tema que venimos anunciando desde temprano, que es el tema de los maestros. Ya está por eso allí Daisy Iglesias, que es dirigente de la Asociación de Maestros de Montevideo, y está por allí Diego también para conversar con ella. Buen Exacto. día, Daisy. Buen día, estimada colega, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bárbaro, bárbaro, bien, bien. Bueno, y le damos los buenos días a Diego también nuevamente para estar en esta entrevista conversando con nosotras. Me alegro mucho de oírlos y de saber que están todos bien. Bueno, bueno, Daisy. Tuvieron que salir con un comunicado fuerte, ¿no? Sí, salimos con varios. En este momento, además, está por salir otro vinculado a la evaluación del trabajo virtual y al señalamiento de, diríamos, los desmarques personales que ocurren cuando tú cambias la modalidad laboral, que por suerte no son muchos, pero señalando algunas presiones indebidas sobre el cuerpo docente. No quisimos hacerlo saber ayer para evitar la superposición de comunicados, pero a ustedes les va a llegar y estoy a vuestra disposición mañana también para hablar de la temática. Solo que mañana un poco más tarde porque cumplo un horario virtual a la mañana temprano en formación docente. Daisy, con respecto a la mirada que ustedes tienen desde ADEMU Montevideo, ustedes en este comunicado que recién mencionábamos, establecen allí algunas pautas que les parece imperioso poder cumplir antes de volver a las clases en las zonas urbanas. Capaz que sería bueno que vos le expliques a la audiencia por qué se vieron en la necesidad de sacar este comunicado. Ustedes hablan de versiones, hablan de rumores. ¿Qué elementos pesaron a la hora de ustedes reunirse y sacar este comunicado, que además es bastante extenso y muy preciso con respecto a las decisiones que han tomado? Sí, bueno, en primer lugar yo debo plantearle a vuestra audiencia las razones por las que sale este comunicado. Sale en virtud de ciertos hechos no reconocidos por nadie, pero por ninguna autoridad desmentidos, situación que la audiencia ya debe conocer. Comenzó a circular una fuerte versión que en la semana próxima, 4-6, se plantearía el retorno de las escuelas urbanas. Fue una versión. Nadie dijo que sí, pero cuando lo mencionas nadie te dice que no. En segundo lugar, surgió en el departamento de Montevideo el inicio de relevamiento de datos sobre maestros con enfermedades prevalentes que no podrían estar si se abrieran los cursos, y lo mismo para auxiliares de escuela, lo cual es un dato de relevamiento que se aplica cuando tú vas a iniciar el trabajo para saber cuántos cargos pones en suplencia. Sí. Por otra parte, posterior a nuestra declaración y para demostrar que en parte teníamos mucha razón de prevenir, salió ayer el comunicado de que hay una intencionalidad de iniciar los cursos por escuelas especiales y por jardines de infancia o por educación inicial, por supuesto a nivel de escuelas urbanas, y comenzó ayer un relevamiento urgente de la situación de los niños de escuela especial, quien viaja en camioneta, qué tipo de patologías tienen, lo cual todo conduce a que se está diseñando una propuesta de la cual, por supuesto, nosotros no estábamos en conocimiento, ni habíamos tenido participación. Fue muy desagradable, saben ustedes, la situación de escuelas rurales, donde fuimos todos tomados de sorpresa. Y en este caso, en lo que compete a la urbana Montevideo, que es lo que nos compete, dijimos acá, sorpresas para nosotros no. Así que con seriedad vamos a tratar el tema. Las distintas listas del secretariado convocaron a sus compañeros para discutir la temática. Se hizo un secretariado mediante sistema virtual y debo decirles que fue sorprendente la participación de 80 maestros. El secretariado son 7 miembros, ¿verdad? Pero participaron 80 maestros de distintas escuelas de Montevideo. Se puede decir que hubo 80 instituciones que estuvieron directamente en la discusión o que hubo integrantes suyos que la podían transmitir con fidelidad y conocimiento de causa y tuvieron también derecho a la palabra. Fue una instancia muy importante para ADEMU. Eso no se da habitualmente en las reuniones de ADEMU. En las reuniones de ADEMU eran presenciales y lo máximo que habíamos tenido era 20, 15, 30 compañeros cuando venía alguna escuela entera a participar. Los secretariados de ADEMU son abiertos. Los maestros pueden participar, maestros y profesores afiliados participan con voz, sin voto. Nunca habíamos pensado en llevar la virtualidad a esta especie de debate, que tal vez no es la mejor, pero bueno, pero significó una enorme caja de resonancia y de escucha respecto a los planteos también que podían tener colegas que no integran el secretariado, no integran ninguna de sus listas, pero tienen también opiniones y planteos fundados sobre las situaciones. Dicho esto, que fue el gran procedimiento y la razón por la cual sale la declaración, porque luego que haces una declaración de este tipo, empieza a desfilar todas las autoridades a decir, no hay nada. Esto es muy común. Nosotros dijimos, vamos a anticiparnos, porque esta situación la vemos instalada. El presidente anunció en una cadena hace dos semanas atrás que el 29 iba a dar nuevos datos sobre escuelas, y nosotros no estamos ni para improvisar nosotros, ni para hacer estar flotando en función de lo que diga la autoridad. Y menos para ser sorprendidos. El contenido y a cómo fue la discusión ayer o los intercambios ayer. Vos hablabas en el arranque de que no habían tenido respuestas concretas, desmentidos con respecto a estas versiones que circulan. ¿Hubo sí contactos con las autoridades de la educación? Sí los hubo, porque ayer a la tarde me llamaron desde Codicen pidiendo el texto de la nota porque querían entrarlo en sesión. No sé, no tengo información qué ha pasado con esa nota a este momento, pero lo solicitaron, sí. Sí, se les había sido enviado y lo solicitaron especialmente. Así que supongo que a nivel de la sesión de Codicen o ingresó, no voy a hablar yo de atrevida, yo puedo decir solamente que me lo pidieron para la sesión, pero no sé si ingresó y si recibió tratamiento. Pero sí sé que se está considerando, y lo sabemos todos, se está considerando la continuidad en la apertura de los cursos. Bien. Para pasar a lo que fue ayer la reunión, contanos un poco cómo fue, qué se planteó por parte de los diferentes actores, tanto los sindicales, digamos, los que tienen algún tipo de representatividad como lista, o de las maestras que participaron también de la reunión. Mira, fue el día lunes, ayer salió la declaración. Fue un proceso interesante. Las listas de ADEMU, que son tres, trajeron sus planteos escritos porque convocaron a sus compañeros para el debate de los mismos. Los leyeron en público, cada uno leyó el suyo, había muchísimos puntos de contacto, otros no. Se fue discutiendo de a uno los puntos de consenso. Es más, te voy a decir que esa nota tiene incorporado algún aspecto que no estaba en ninguna de las listas. Alertas que planteaban compañeros presentes en la reunión. Incorporó elementos del debate. Se trató muy bien la situación y se recogieron planteos interesantes, y debo decir que es unanimidad del secretariado de ADEMU, que está integrado por tres listas con tres corrientes diferentes. Todas votamos a favor. Y para que ustedes tengan una idea, yo iba leyendo los puntos que iba resumiendo allí con ayuda de dos compañeras en forma virtual y decía, bueno, por favor, voy a leer el primero. Si alguno no está de acuerdo, saque el porque eran tantos, y es muy difícil manejar tanta gente, manejar la dinámica con tanta gente, saquen el volumen y griten, que los escuchamos. Y se fue leyendo de a uno en colectivo, se fue consultando la votación sobre cada uno del secretariado, que es el del que vota, pero pidiendo opinión también a los presentes, y bueno, se llegó a este texto exhaustivo que hemos sacado, que barre una cantidad de aspectos vinculados a valoraciones e implementación, que esperamos sean tenidas en cuenta. ¿Querés comentar los puntos más importantes para vos? Porque la audiencia conoce. ¿En qué ustedes están advirtiendo a las autoridades en torno a la vuelta a clases? Bueno, en primer lugar, nosotros hicimos un diseño y nuestra primera afirmación es quienes tienen la responsabilidad en materia de apertura de cursos en lo sanitario y en lo vinculado a la salud, no somos nosotros, que no es nuestro campo. Es la SINAE y el Comité de Expertos Universitarios, Cohen Paganini, que asesoran al gobierno. Eso es en lo sanitario y en la salud. No es nuestro métier, y seríamos unos atrevidos si dijéramos cómo son las curvas de evolución. Nosotros ahí somos oyentes. Pero en lo que refiere a funcionamiento, criterios pedagógicos, aspectos organizacionales de gestión de instituciones, sí, es nuestro campo. Y en ese vamos a opinar. ¿Qué opinamos en ese territorio? Que no vemos absolutamente ninguna condición de todas esas que enumeramos para que haya un comienzo de cursos en escuelas urbanas la semana próxima. ¿Qué? Segunda cosa, que independientemente de que no lo veamos, tenemos por lo menos que señalarle a la autoridad un criterio. Si este es un proceso gradual, debe ser evaluado. Ningún paso se puede dar sin evaluar el anterior. Por tanto, es necesario, a partir del reintegro del último grupo de escuelas rurales, tener como mínimo un periodo de 14 días, que es lo estipulado en las cuarentenas, para ver la evolución y para realizar los seguimientos o testeos que correspondan. En caso que resuelvan empezar los cursos urbanos, lo que decimos es nunca antes de una evaluación de lo que sucedió en rurales. Y deseo decir que no es como alguien nos dijo, parece que los rurales fueran conejillos de indias. No, porque ustedes saben que defendimos a capa y espada la situación de los rurales. No, lo que decimos es que cada paso que se da en este tránsito hacia el reintegro debe ser evaluado. Lo mismo vamos a plantear cuando sea el momento, que esperemos nos escuchen y no sea inmediato, cuando se evalúe la primer tanda de urbanos. Para extenderlo habrá que realizar una evaluación, porque nuestro planteo se apoya en dos aspectos: gradualidad y descentralización. La gradualidad no es porque a mí se me dé la gana, o porque no sé qué es lo que quiero hacer con los plazos de tiempo. No, la gradualidad es porque tiene que haber evaluación. Y la tercera cosa que deseo decir es que, así como está el SINAE y el Comité de Académicos en el aspecto sanitario, la graduación y descentralización en los aspectos de implementación, también debemos señalar que hay una cosa que no confundimos y le pedimos a la ciudadanía que no la confunda. Una cosa es la presencialidad educativa como ustedes la conocieron y yo la conozco al 10 de marzo, al 3 de marzo. Otra cosa es el proceso hacia la presencialidad. Nosotros decimos que la presencialidad plena, como la conocemos todos, la que es normal, la que no estás a un metro y medio de distancia, la que los padres deben mandar sus hijos a la escuela para cumplir la obligatoriedad y no tienen la opción, la de que no haya la alfombra sanitaria, la de que no estén los horarios reducidos, la de que pueda haber un recreo donde los niños jueguen y la maestra pueda agarrar y abrazar a esos pequeños que andan por allí. Esa no la vemos antes de septiembre, a esa no la vemos. La universidad, si ustedes miran, la fijó para agosto. Nos han preguntado qué razón científica, y miren, tenemos en primer lugar el sentido común y en segundo lugar la información. El sentido común nos indica que vienen periodos invernales de fríos y que esos periodos de fríos pueden significar una afectación mayor en relación con esta pandemia que estamos viviendo. Eso no lo digo yo, lo dicen los académicos. Y la información nos dice, escuchando también académicos, que las gráficas, las curvas de evolución de la enfermedad pueden tener altibajos. Por tanto, no vemos la estabilidad del sistema educativo hasta septiembre en su aspecto presencial pleno, si es que es en septiembre, porque esto es nada más que aventurar una opinión. La universidad ha definido agosto, pero tal vez exista alguna variable que determine que agosto no sea. El tránsito hacia esa presencialidad debe ser gradual, y en esto deseo agregar un aspecto que para nosotros es muy importante: descentralizado. Nosotros vemos graduación en día, vemos graduación en horarios, decimos que debe estar el horario entre 2 y 3 horas, que no se puede incorporar en esos tiempos el recreo, porque señores, los niños juegan. Los niños son niños. ¿Cómo le dices tú a un niño que esté a 1.5 metros de distancia de otro durante un tiempo de recreación? Por favor, esto no es una fila en un lugar de adultos donde mantienen distancia. Por tanto, vemos reducción de tiempos, no servicio de comedor, por supuesto, y agregó oportunamente una directora de escuela en la reunión del secretariado, ni copa de leche. O sea, nosotros lo que vemos cuando decimos servicio comedores, no desayuno, no merienda y no almuerzo. ¿Qué se hace? Se entrega, como se entregó en turismo, un voucher o un depósito en la asignación familiar, o se entrega una canasta, porque saben muy bien que nosotros estamos en contra de las viandas entregadas en la institución. Como un sistema de más garantías, planteamos las canastas. En este tránsito nos importa destacar que el proceso debe tener en cuenta la implementación en las instituciones educativas, sin presiones indebidas. La centralidad debe marcar las líneas, pero el que conoce la escuela, el que conoce a la familia, el que sabe si el grupo tiene 20, 15 o 32 niños, si el grupo es familístico, es de 3 y 4 o el grupo es de 5 años, el que sabe si tiene auxiliar de aula o no la tiene, el que sabe que tiene niños que no controlan esfínteres o tiene niños que los controlan, ese es el maestro en esa escuela. Por tanto, el proceso de implementación debe partir de una pedagogía de la confianza en los cuerpos escolares para implementar un proceso gradual de retorno. Y agregamos que en los entornos escolares de las escuelas que se habiliten, y esto también es descentralización de las decisiones, no deben existir casos positivos de coronavirus en su entorno inmediato, porque estamos muy atentos a la información que pueda surgir sobre estos casos en situaciones de mucha pobreza o vulnerabilidad, como son los asentamientos. Por tanto, ahí pedimos un monitoreo específico. Bien. En todas aquellas escuelas donde haya casos en el entorno barrial, en los alumnos que proceden de coronavirus positivo, no podemos ser un agente ventilador del virus. Por tanto, pedimos que se monitoree allí. La declaración es muy extensa, ustedes tienen un audio porque la grabamos. Sí. ¿Le llegó el audio? Sí, llegó. Sí, muy bien. Lo usan como ustedes deseen, yo le digo a todo el mundo, es un audio que recoge un documento oficial, lo usan en el momento que entiendan oportuno, total o parcialmente, porque como habrán advertido, es extenso, tiene muchos detalles. Sí, sí. Por ejemplo, nosotros vemos en la gradualidad comenzar no por departamentos enteros, sino por localidades. Sí. ¿Por qué? Porque en la localidad el niño está cercano a la institución, el maestro está cercano a la institución, y agregamos localidades que no presenten casos de COVID-19 en departamentos que no presenten casos de COVID-19 y donde se tenga en cuenta que ni docentes ni auxiliares tienen traslados interdepartamentales. Entonces, perdón. No, ¿Qué posibilidades hay o qué pedido hacen ustedes de participación en ese monitoreo, en esa evaluación, más allá de lo específico que decías recién de la territorialidad? Como sindicato, como ADEMU Montevideo, ¿creen que es necesario diagramar, no sé, una especie de comisión o un grupo de estudio? No, seguramente. Para ir evaluando. Sí, nos llamen o no nos llamen, nosotros vamos a tener la información y el monitoreo, porque nuestro sindicato tiene cobertura en las 377 escuelas. El otro día decía una compañera, ay, agradezco a Demu porque llamé a las 11:30 de la noche y me atendieron. Miren que cuando le decimos que es un sindicato que tiene espacio de cobertura y se entera casi de todo, no lo decimos en vano, pero para la implementación nosotros aspiraríamos a que nos llamaran, pero además no dejamos de decir que tenemos confianza desde el sindicato en nuestros cuerpos de directores, en nuestros cuerpos de inspectores y en nuestros cuerpos de maestros, que gran parte de ellos, en algunos casos la mayoría, son afiliados al sindicato. O sea, nosotros nos caracterizamos por tener un sindicato que te abarca todos los órdenes. Esto no quiere decir que no estemos advirtiendo que en algunos escasos casos y lamentables casos se están dando presiones hacia los maestros, que es el motivo de la segunda nota que va a salir hoy. Tú no podés llamar a un colega a las 10:30 de la noche, no podés pronto. ¿Llaman gente a esa hora? Mira, Ángeles, hay ya planteos internacionales respecto al efecto del trabajo a distancia. Sí. La gente pierde nociones del tiempo y de la hora y comienza a invadir espacios de vida personal. Por ejemplo, hemos tenido discusiones con colegas que dicen, no, yo mando un mail el domingo para que lo lea el lunes. No, si tú lo mandaste el domingo, se va a leer el domingo. Sí. Y ese tipo de cosas del trabajo virtual no está suficientemente analizado en relación con aquellos cargos que tienen grado de autoridad sobre otros. Nosotros sí tenemos colegas que han llamado a horas inverosímiles. Tenemos colegas que le han planteado a maestros en la sala que resuman libros como forma de justificar el trabajo. Pero por favor, ¿qué es esto? Qué horror, qué horror. Entonces, bueno, por suerte, yo aclaro, yo aclaro que no es en todos los casos. Claro, claro, claro. ¿Tá? Que quede bien claro que no es en todos los casos. Que no es solo en Montevideo, solo que Montevideo lo dice. Sí, claro, exacto. Sabemos de casos del interior, una situación que incluso yo tuve oportunidad de mencionar sin dar lugar y sin dar nombres, porque nosotros cuando hacemos planteos de este tipo los hacemos públicos sin identificar, porque delante de las autoridades nosotros no somos denunciantes de otro trabajador. Claro. Podemos decirle al otro trabajador, no estás en una buena, esto no es bueno, pero no somos gente... somos gente que sabe separar lo que es la autoridad de lo que es los trabajadores. Sí. Pero tuvimos oportunidad de mencionarle en una entrevista que tuvo Ademo Montevideo con el presidente actual del CODICEN, hay una situación en la cual un cargo jerárquico inspectivo, y no era en Montevideo, le dijo a una colega que filmara a los niños como comprobante de que estaba trabajando y el niño estaba trabajando. Que filmara al niño en el hogar. Pero, por favor, este tipo de situaciones colinda con algo. Bueno, la respuesta que recibimos al planteo nuestro fue positiva. Fue, en esa situación no hay una clara habilitación para el ejercicio de los cargos. No fue una mala respuesta. Pero estas situaciones de desborde, todos podemos tener una cuota más autoritaria o menos autoritaria, una cuestión de la personalidad humana. Pero hay algunos cargos jerárquicos que se encargan de tenerla. Claro. Por suerte, puedo decirte que no me sobran los dedos de una mano, pero sí me sobrarían si pongo las dos manos sobre la mesa. Pero todo esto lo vamos a hablar, nosotros lo vamos a mencionar, lo mencionamos públicamente, ya viene la nota, está votada lo que estoy diciendo de señalar públicamente que existen presiones a maestros en horarios indebidos y en momentos indebidos, y que esta situación colinda con la desconfianza hacia el docente en momentos en los cuales los docentes están realizando un trabajo que nadie creyó posible. Sí. Porque la comunicación con 700.000 hogares, 370.000 en el caso nuestro, nadie lo creyó posible. Entonces, cuando tú rompes el sistema de confianza y pasas a pensar que el otro está sujeto a un régimen tipo régimen militar donde debe acreditar si respira, eso no es lo mejor. Ni es bueno, bien, ni es sano. Y lesiona profesionalmente. Hay un mensaje acá que dice: buenos días para todos. Un abrazo a la compañera Daisy. Excelente trabajo colectivo. Adelantarse a lo que se viene con argumentos, ya que somos parte sustancial del funcionamiento de las escuelas. Los docentes velamos por la salud de los alumnos. Esta nueva normalidad nos pone en la vieja normalidad, defendiendo aspectos lógicos vinculados al aspecto educativo. Circula información que no pude discriminar de dónde surge, y es que las escuelas especiales y los grupos de primera infancia son los que comenzarían primero. ¿Qué sabes de esto? Niños con mayores problemas de salud. Besos de Sandra Tarduña. Bueno, a Sandra un gran abrazo. Es una exquisita maestra, Sandra. Es una persona con mucha capacidad didáctica y pedagógica. Le digo a Sandra que sí, que está emergiendo eso, que cuando comenzamos a prever esta situación, que no fue en esta semana, sino en la semana pasada, y preparamos las reuniones de esta semana, hablábamos de no de la situación en particular de especial y de inicial, sino del comienzo, del 4 y el 6, que era lo que circulaba. Bueno, en relación con educación especial, yo recibí ayer el llamado de padres extremadamente preocupados. Hay un consejo que se está yendo, ¿verdad? Sí. Que va a ser sustituido el próximo martes. En ese consejo hay gente que tiene conocimiento de educación especial. Uno hubiera esperado que el consejo se retirara con algunos gestos. Por ejemplo, defender la situación de educación especial. Educación especial no debe comenzar y estar en los primeros porque son pocos. Debe tenerse en cuenta el perfil de su alumnado. Es más, nosotros en la declaración de ADEMU, en lo que le planteamos al CODICEN, le pedimos que tenga especial excepcionalidad con especial, porque hay síndromes que tienen asociados problemas respiratorios y problemas cardíacos. Ayer me llamaba una mamá de una jovencita multiimpedida que asiste a una institución y estaba muy abrumada porque decía, pero ¿cómo no se dan cuenta lo que le pasa a mi hija? ¿Cómo van a decir que mi hija empieza? Y yo sé que la autoridad lo soluciona diciendo es optativo. Sí, pero ese es optativo implica la segregación de una parte muy importante de los chicos. Hay chicos con botón gástrico. No es que digamos que ellos no deben estar en un proceso de reintegro cuando estén los demás. Decimos que ¿por qué se los pone primero? ¿Porque los grupos son chicos? ¿Por qué se pone inicial primero? ¿Porque los grupos son chicos? ¿Pero cómo se les va a ocurrir? Justamente por los más pequeñitos, que son los más afectivos, los más que corretean, los más... Tú tienes que empezar por otros niveles, por los niveles donde con el proceso de comprensión y de autorregulación conductual es mayor. Tú estás hablando aquí, en el caso especial, de alumnos que en muchos casos no tienen control de esfínteres, en otros sí, en muchos no lo tienen. Y en los chiquitos sucede a veces lo mismo. Entonces, empiezas por elegir lo más vulnerable. No, tú debes elegir lo que tiene más fortaleza, que incluso después puede asistir a otros. Estamos muy preocupados, a la maestra Sandra, por ese hecho. Hemos escuchado también hoy con alta preocupación que hay declaraciones de un integrante del Ejecutivo que dice hay niños y jóvenes a los que no les llega la enseñanza. Y claro que hay niños y jóvenes a los que no les llega la enseñanza. Como hay pacientes de salud, con problemas de salud, a los que no les llegó su intervención quirúrgica. Claro. Como hay otros casos que te están atendiendo por teléfono y tú desearías ver a tu médico. Sí, por supuesto. Ahora, rescatemos en una situación crítica aquello que tiene de positivo, porque el jerarca debe saber también que la educación virtual no sustituye ni nunca va a sustituir a la presencial. Que enseñar a leer no se enseña a leer mediante, como me decía hoy de mañana una compañera de práctica, no se enseña a leer mediante lo virtual, se necesita la presencialidad. Por tanto, hay aprendizajes, aun cuando los estemos desarrollando, que en el campo de la educación están comprometidos. ¿Qué se debería hacer? Reforzar este sistema que estableció comunicación prácticamente con 300.000 familias, reforzar en este periodo que quedare previo a las experiencias presenciales que se van a iniciar. Nosotros no estamos diciendo que no se inicien, estamos diciendo no la semana que viene, y claro, nunca antes de una evaluación de rurales, que por lo menos tiene 15 días respecto a la integración de los últimos. Hay mecanismos que están funcionando, se está trabajando en tratar de ver el mantenimiento en relación con contenidos de enseñanza. Lo mismo nos está pasando en formación docente. No es lo mismo tener una clase virtual o tener un video del profesor que estar en una clase por el horario completo, de manera presencial. Ninguna cosa es la misma. Y a mí me extrañó esto, dicho así, porque quien habla de nueva normalidad, quien introdujo el término, fue el gobierno. Exacto. Y en esta nueva normalidad hay que reconocer que hay un periodo de tránsito que no va a terminar cuando empiecen las experiencias presenciales, que va a tener que recurrir a lo semipresencial. Dicho esto, por favor, aclaro que yo formo parte de los que sostienen que no defiendo ningún paradigma de que hay que sustituir la educación presencial por la semipresencial o por la virtual. Eso es un disparate a mi modo de ver. Lo que digo es, ¿qué nos está pasando? Y nos está pasando, señores, que si a ti te pasa algo, tu operación, tu intervención quirúrgica está aplazada. Y es tan importante tu salud como la asistencia a un aula. Está claro. Tenemos que cerrar. Un saludo agradecido a Daisy y en ella a todos nuestros maestros. Totalmente de acuerdo, las clases deberían comenzar como en Argentina, después de vacaciones de invierno, por seguridad. Se cae de Maduro que los niños no van a mantener distancia saludable, y además tener en cuenta que los niños vienen con defensas diferentes dependiendo de su alimentación y estado sanitario de su vivienda. Y por último, Paolo, que dice: grande Daisy, clarita, los docentes apoyamos. Te agradecemos mucho por este tiempo. No, y yo, como soy muy atrevida, Ángeles, me agendo para lo inmediato, porque me interesa muchísimo la nota que sale hoy, que es la vinculada a presiones y a evaluación del trabajo virtual. Perfecto, perfecto. Tomamos a vuestra la disposición. Agarramos la línea. Abrazo grande. Abrazo a ustedes. Chao. Cuídense. Chao.